vuelves a engañar. Si te crees tú a mil mentiras, qué vacío debes estar. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Eres tu papi! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Eres tu papi! No sé ni cuántas noches llevo ya sin dormir. rollo. Thank you.

Ha salido de los cojones.